En tu fin de semana, accionamos la radio en modo música. Música. Relájate y disfrútanos. Vox 102.9. Julio 2019. Y estamos en Radio Vox 102.9 haciendo propuesta coaching como cada sábado. Yo extrañando, dado que el sábado pasado estuve ausente, transitando mi reposo de la voz, pero bueno, no al 100%, pero acá estamos en vivo como cada sábado, acompañándote, trayéndote una nueva propuesta. No estoy sola, estoy con Damián Espadea, mi operador maravilloso, divinamente crazy, que nos acompaña cada sábado y hace posible que esto salga de una forma tan linda, tan genuina y tan natural. Así que muchísimas gracias, Dami, por estar acompañándome. El resto del equipo está brillando por su ausencia, mucho compromiso. Así que puede ser que en unos minutos más esté llegando Rubén, pero veremos qué pasa en el transcurso del programa. Pero mientras tanto, estoy con ustedes, están conmigo y estoy acá haciendo propuesta coaching. Así que teniendo en este momento una temperatura de 11 grados, estamos en el mes de julio, Argentina transita su invierno, que por cierto, bastante duro este año nos ha tocado. Hacía años que no veía escarcha. ¿Le pasó a ustedes, Padea, esas mañanas con tanta neblina? ¿Usted se levanta muy tarde? Ah, con razón, no. Yo decía, ¿cuántos años que no veía escarchada o que las plantas quemadas por el frío? Así que, bueno, abrigos, alimentos calientes, infusiones calientes y a sobrellevarlo, a disfrutarlo también. Bueno, conmigo se la cobró. Conmigo se la cobró y me mandó un súper, súper cuadro viral, un resfrío muy fuerte. Bueno, el tema de hoy, imperdible. Vamos a estar hablando vínculos y relaciones. ¿Y para qué te tiro en primer lugar el título del programa de hoy o la propuesta que tenemos para hoy? Para que pienses qué te dispara a vos la palabra vínculo y qué te dispara a vos la palabra relación, ¿no? Si es lo mismo, si se parece, qué diferencia hay para vos. No está ni bien ni mal, porque uno dice lo que dice, el otro escucha lo que escucha, y la bajada, ¿sí?, el archivo que nos baja a los seres humanos frente a cada palabra establecida, por ejemplo, la palabra vínculos, si le preguntamos a 10 personas qué significa un vínculo para vos, 10 personas nos van a responder cosas diferentes. Tal vez en algún punto se parezcan, pero no van a ser exactamente iguales. Si preguntamos qué es una relación, nos van a dar definiciones distintas. Y no está ni bien ni mal, es como cada uno, a cada uno de nosotros nos va bajando el archivo, toda esta información sobre una palabra. ¿Y con qué tiene que ver eso? Eso tiene que ver con lo que fuimos transitando en la vida, las experiencias, las relaciones y los vínculos que hemos tenido, esas experiencias y esas anécdotas que nos fueron creando en la mente. ¿Qué cosa? Una creencia, una definición y una perspectiva, una mirada, no solo sobre los términos, sino sobre las vivencias. Entonces, lo que te baje a vos como archivo, como información, la palabra vínculo, está genial. Y lo que te depare a vos o que te refleje a vos una relación, también está perfecto. La idea de la propuesta era que podamos ver qué nos pasa, ¿no? Si somos conscientes, si nos relacionamos o nos vinculamos de manera natural y no lo teníamos en cuenta. Esto de poder elegir si quiero un vínculo, si quiero una relación con un otro, Y poder traer a lo que es el consciente, ¿no? Bajarlo a la conciencia y decir, ¿qué es una relación para mí? ¿Qué es un vínculo para mí? ¿Me estoy vinculando siempre? ¿Siempre estoy en relaciones? ¿Qué tipo de relaciones tengo? Sacarlo de la transparencia y ahondar en lo profundo de lo que significa un vínculo o una relación. Para mí es un tema que me hizo pensar todo el día. La verdad es que siempre vengo con la propuesta, simplemente con la propuesta, y va pasando lo que va pasando. Pero fui y vine bastante, ¿sí? Pensando en los vínculos y también conectándome con distintos tipos de relaciones. Y en este ir y venir, creo que casi llegando a la radio, llegué con una información un poco más clara para mí, y un mensaje más limpio, digamos, de lo que quiero yo expresar hoy en esta propuesta de vínculos y relaciones. Y hablando de vínculos y relaciones, llegó una persona muy querida por todos y por la audiencia, conocida ya, con el cual tengo vínculo y relación. Ah, los dejé pensando. Así que acaba de llegar Rubén Carbone. ¿Cómo está? Hola, Samantha, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? Un poco afónico, pero bien. ¿Qué voz? ¿Estuvo gritando? Bastante. Escuché un audio suyo que estaba como mucha euforia. Sí, hoy sí, hoy es nuestro día. ¿Se estuvo vinculando, se estuvo relacionando? Sí, a full, hoy sí. ¿Las dos cosas por hizo? Por supuesto que sí, todo muy lindo, muy bien. Bueno, vamos a estar trabajando un poco hoy sobre vínculos justamente, y relaciones. Justamente. Lindo tema, sí. Fui y vine todo el día en esta conversación. No me digas, en línea de tiempo. Sí, en línea de tiempo también, fui y vine, totalmente. Así que bueno, les comento que nuestros medios de contacto son 4-265-11 y nuestra línea de WhatsApp es 11-6400-7047. Si no te querés comunicar desde afuera del país, es +549 y vamos con el celular 11-6400-7047. Y en un ratito nada más vamos a estar haciendo nuestra transmisión en vivo desde la página Propuesta Coaching, como cada sábado. Así que si te bajó alguna información, si lograste llegar a una conclusión de lo que te demanda, lo que te depara, lo que te dice, lo que te cuenta, lo que te manifiesta, o los recuerdos que te trajo un vínculo o una relación y querés compartirlo con nosotros, aquí estamos con todo gusto para interactuar con vos que estás del otro lado, pero que estamos haciendo todos juntos esto que se llama Propuesta Coaching. Y ahora nos vamos a ir a un par de temitas musicales y ya volvemos, no te vayas.

19 horas, 18 minutos. Casi hacemos 19:19. ¡Qué maravilla! Bueno, acá estamos haciendo propuesta coaching en Radio Box 102.9. Y Dani, te avisamos que Rubén nos está teniendo retorno en el auricular. Ahí estamos. Esto es radio en vivo. Ahora. ¿Estamos? ¿Ahora sí? Perfecto. Ahora sí, estamos con vos. Estamos nosotros compartiendo esta tarde-noche de sábado invernal en Argentina, y le mandamos un beso muy grande a nuestros colegas y amigos que tenemos por el resto del país. Se comunicó ayer justamente Daniel Eduardo Aristizábal, que había vuelto a escuchar el programa que hizo con nosotros. Dice que había interferencia, pero se salió bastante bien ese día la comunicación, que le había encantado el programa y la forma en que podíamos trabajar juntos, que estaba muy contento. Sosteniendo que nos va a visitar en Argentina el año entrante, así que bueno, estaremos para recibirlo. Esperamos que así sea. Un beso grande a la gente de Dominicana, de Perú, de Ecuador, de Venezuela, de México, que están en contacto. Nelly Estela Balbuena también. Y les cuento que el 1 de agosto voy a estar saliendo con Andrea en una radio que sale en Miami. Así que vamos a estar, voy a estar charlando con Andrea en su programa el 1 de agosto a creo que 20 horas. Ya después les voy a estar comentando. Vamos a estar hablando de varias cosas en su programa que dura exactamente 30 minutos. Ah, mira. Así que ella sigue nuestros programas. Me dijo, ¿participás del mío? Bueno, ahí vamos a participar conversando con Andrea. Así que un beso muy grande a la gente de Miami que también nos están escuchando y que, bueno, son parte de nuestra propuesta. Y a veces cuando no, nos pasamos los programas como para poder ponernos al día con lo que estamos haciendo. Estamos en el camino, ella también es coach ontológico. Y en cuanto a PNL, te cuento que ya hace hipnoprogramación y hace también hipnosis clínica. Ah, mira. Así que eso es un poco más avanzado de la PNL. Después te voy a comentar que aún te gusta. Sos muy fan de todo eso, así que buenísimo. Y le quiero mandar un beso muy grande también, que estuve comunicándome esta semana con Edgardo Maidana, máster. Para mí un maestro increíble de la PNL, que también se dedica a dar todo lo que es hipnoprogramación y todo lo demás, que es como un posgrado después de todo lo que estamos haciendo nosotros, que es el máster y demás en PNL. Así que un beso muy grande a Mente Sana y a Edgardo Maidana, que también nos escucha, nos sigue, nos acompaña y fue parte también en su momento de propuesta coaching. Bueno, y acá estamos con nuestro tema de hoy, vínculos y relaciones, nada más y nada menos. Y pensaba, sobre todo, que este programa es propuesta coaching, pero nosotros le ponemos mucho la pasión que también tenemos en paralelo, que la PNL. Es la PNL. Correcto. Sí, entonces pensaba en cuanto a vínculos y relaciones, primero desde la competencia que tengo como ya de alguna manera cerrada y estimulada a futuro a seguir ampliando conocimiento, ¿no? Pero desde el coaching ontológico nosotros decimos que los coaches trabajamos desde la creencia, ¿no? Y desde la interpretación de que somos seres emocionales que nos relacionamos y que emocionamos. Desde esa emoción nos relacionamos. Entonces pensaba también esta cuestión de decir, entonces reflexionaba y decía, siempre estamos en relaciones, ¿no? Así es. Porque así es, de repente salimos a comprar, ya el hecho de entrar a un lugar y decir, hola, buen día, buenas tardes, saludar, hacer pedidos, que nos asistan con lo que necesitamos, generar el pago de lo que hacemos, estamos en una relación en ese momento concreto con alguien. Cuando estamos en una cursada, ¿no? Por ejemplo, nosotros cursamos los viernes y nos relacionamos todos con todos. Por supuesto, sí, sí. Y, por ejemplo, el equipo de Crecer, que somos 5 personas, pero 4 estamos involucrados en la escuela también. Entonces, a su vez, por el compromiso que tenemos y la confianza, la elección que hicimos en algún momento, nosotros cuatro que somos parte de ese grupo en la escuela, nos vinculamos fuera de eso, un poco más profundo en otras cosas desde una elección que hicimos. Así es. Entonces yo pensaba, digo, esto, ¿no? Nos relacionamos con todos. Yo llego a la radio y con Dami tengo una relación. Él es nuestro operador, ¿no? Por supuesto. Entonces estamos relacionados, él trabaja con nosotros, nosotros trabajamos con él, generamos el vínculo de confianza. Tenemos como códigos que están implícitos, ¿no? Como que yo ya sé lo que él necesita de mí para que el programa salga. Ya más o menos hay miradas que dicen cómo seguir, en qué momento. Entonces, ya creo que más allá de la relación, esto de manejar ciertos códigos, se genera un vínculo. En este dominio, generamos un vínculo. Exactamente. ¿Sí? Mañana puede que no estemos trabajando con el tema de radio con Damián, pero seguramente cuando nos crucemos no vamos a tener la relación de radio, pero ya cuando nos miremos nos vamos a conocer en muchas cosas porque estuvimos vinculados y eso no se rompe, ¿no? Esa confianza, esa complicidad que se da entre dos personas, más allá de que que una relación termine, por ejemplo, en lo laboral, cuando esas personas se encuentran, se vuelven a reconocer en miradas, en un abrazo, en una forma de saludar. Por supuesto, sí, sí, claro. Entonces, sí. Yo, mi interpretación, era como que la relación es la que tenemos con todas las personas que nos cruzamos. Nos relacionamos porque interactuamos desde el cuerpo, la emoción y el lenguaje, ¿no? Que es la interpretación que tenemos los coaches. Y el vínculo tiene que ver con algo mucho más profundo, ¿no? Y distintos tipos de vínculo, de 0 a 100. Podemos estar vinculados en un 10% o en el 100%. Por supuesto. Y hoy hablábamos esto de las parejas que están en una relación que puede ser tóxica o no. Exacto. Puede ser una relación desde la confianza mutua, una muy buena relación con una vinculación casi una persona, dos siendo uno. Y también las personas, volviendo a las tóxicas, que están vinculadas porque tienen una familia, chiquitos, hijos, entonces no dejan, no rompen el vínculo, dejan de relacionarse, pero no rompen ese vínculo. Y después hay otras personas que por un tema simplemente laboral se relacionan hasta por medio de la comunicación. El vínculo es la comunicación, simplemente sin verse, sin conocerse, operadores que están en la radio. Nosotros que nos estamos comunicando y relacionando con los oyentes, generamos un vínculo en estas dos horas, que es el que nos escucha y nosotros que les hablamos. Y después, cuando interactuamos con ellos. Totalmente. Y se genera un vínculo porque hay una emoción en el medio, uno está haciendo un programa con un compromiso y transmite emociones a través de la palabra. Y el que la recepciona del otro lado nos escucha y se vincula con nosotros a través de esta comunicación. Bueno, justamente ahí va la conexión a lo más profundo, ¿no? Correcto. Donde empezamos a tocar las emociones que van y que vienen, porque somos seres emocionales 100%. Así es. Y desde esa emocionalidad es como nos vamos relacionando con los demás. Entonces, la pregunta es, digo, qué lindo esto como para pensarlo, ¿no? Digo, y venía manejando y venía pensando, digo, qué larga que es mi lista de relaciones. Y ahora se amplió, porque ahora están las redes. Claro. Y se generó un nuevo sistema de relación. A mí ese sistema de relación me parece como... Todo esto es un juicio mío, ¿no? O sea, nada es 100% verdad. Son todas interpretaciones lo que traemos. Pero digo, para mí el de las relaciones que son siempre tan virtuales... Yo no sé si llamarlas relaciones, porque a mí me pasa que digo, del otro lado, es 100% auténtico lo que estoy leyendo, ¿no? Porque para interpretar, para sentir realmente al otro, se necesita escucharlo, verlo, o por lo menos a mí me pasa que solamente con leer un mensaje, muchas veces se pierde mucho del contenido que trae, ¿no? Porque hasta se malinterpreta mucho. Sí, desde la escritura sí, pero cuando tenés una comunicación abierta, face to face, desde la imagen, tal vez con un pequeño delay de acuerdo a la distancia y de acuerdo al horario, sí, del lugar donde esté en el planeta, se generan relaciones y vínculos que pueden ser laborales, pueden ser familiares, pueden ser de pareja a la distancia por una cuestión laboral también. Bueno, por ejemplo, a mí me pasa que con varios coaches con los que hemos trabajado acá en Radio Box, que son de otros países del mundo, sinceramente con todos los que trabajamos y que propusimos algo para ese sábado, me sentí siempre muy a gusto, muy cómoda. Pero me pasa con algunos, ¿sí? Bueno, como el caso de que hablaba de Daniel Eduardo Aristizábal, de que se genera como una comunión tan linda cuando interactuamos. Los mensajes son tan cálidos, como él mismo me lo decía el otro día, me dice, es como si nos conoceríamos de muchísimo tiempo y podemos fluir como si las cosas estuvieran perfectamente armadas y son tan espontáneas, ¿no? Claro, porque tal vez esa comunicación que se genera por el medio de justamente del tema que están hablando, porque hay rapport en la escucha del otro. Y hay sincronicidad, ¿no? Y sincronicidad también, por supuesto, porque también el entusiasmo de transmitir y que el otro crea lo que uno transmite y creer vos lo que el otro transmite también, de acuerdo al estudio que se está llevando adelante, cada uno en su tema, en su dominio. Y cuando hay entusiasmo en la escucha, también se genera una buena relación y un lindo vínculo. Yo pensaba esto que traes vos, ¿no? Decís, cuando digo, ¿cuáles son los factores que se necesitan para ir más allá de la relación, crear vínculo? Yo creo que a mí me pasa que cuando escucho a alguien que realmente transmite lo que está exponiendo de sus estudios, de sus análisis, de acuerdo a cómo lo transmite, genera entusiasmo o no. Hay gente que no son buenos comunicadores, son excelentes profesionales, pero no son buenos comunicadores. Y otras personas tienen esa calidez o ese condimento que ponen con su gestualidad, con su tono de voz, con su interpretación de lo que dicen llevado a la palabra y sus tiempos entre las frases y las oraciones, que a veces generan un poco más de curiosidad, de expectativa, y te genera mucho entusiasmo escucharlo, hasta felicidad, diría yo. Hay gente que vos no ves la hora de llegar y decir, voy a ponerme este audio de esta persona porque realmente es muy interesante y lo transmite tan claramente que no te esforzás en entenderlo. Y a mí me genera entusiasmo. Claro, y ahora yo pensaba también, digo, dado que llegamos a la conclusión, digamos, que compartimos acá con Rubén, de que nos relacionamos con muchísima gente y nos vinculamos con algunas. Entonces digo, esto de como me llega a mí, ¿no? De decir, me vinculo con algunas, ¿cuántas? ¿Qué me lleva a elegir los vínculos? Y pensaba en mi caso, ¿no? Una de las cosas que me lleva a elegir el vínculo es tener cosas en común, ¿no? Pasiones en común, valores en común, respetos en común, compromisos en común. De esas cosas que como encastran conmigo, ¿no? No porque lo demás no sea válido, sino que tal vez no tenga que ver con mi estar siendo de hoy. Entonces, claro, de repente una persona que me genera admiración me atrae generar un vínculo. Lógico, lo buscás. Porque le encuentro valor. Sí, exactamente, ¿no? Y porque siento que podemos crecer juntos. También me pasa con el ejercicio de mi estrella ascendente. En el ámbito primero, que yo... ¿les querés contar a nuestra audiencia? Porque para nosotros es re natural la estrella ascendente, pero para que la gente tome más contacto con lo que es la PNL. Ah, bueno. Porque tal vez no saben y está bueno que ellos también encuentren, bueno, tal vez, su estrella. Tuvimos una dinámica, una propuesta de nuestra profesora de trabajar sobre nuestra estrella ascendente, que sería algo así como poder buscar a alguien que vemos como una persona, más allá de lo exitoso, con una persona con valores claramente, con un propósito de vida claro, actuando de una manera muy exitosa en su estar siendo diario, en su trabajo, en su entorno, Y de eso se trata, tratar de entrevistarlo, de hacerle preguntas, poder indagar cuál es su secreto, si es natural, si le pasa en transparencia el ser como es, o si tiene alguna técnica estudiada, generada por él, tal vez de manera autodidacta también, o heredada por la familia, para tener ese agrado al expresarse, al comunicarse, en la manera de resolver situaciones. A mí me pasa que la persona con la cual yo me entrevisté es una persona que en mi ámbito laboral es una persona muy conciliadora, de una persona que te genera mucha calma, te da expectativas, te permite crecer junto a él, no oculta su forma de ser y explica y trata de dejar una huella para que uno la siga. Eso a mí me genera mucha admiración realmente. Y esa fue la dinámica, entrevistarlo, hablar con él y también poder vernos a nosotros cómo nos sentimos ante él, en qué lo queremos copiar, sí, copiar, moldearlo. Claro, y estamos hablando de que no es buscar la persona perfecta, ¿no? Es buscar de alguna persona con defectos y virtudes, pero exactamente, que pero que en algún dominio que tenga alguna conducta, algún comportamiento de excelencia. Por supuesto, y llevarlo al ámbito propio, a tratar de moldear esa forma de expresarse, de estar siendo, de poder conseguir aproximarse algo a cómo es esa persona para estar haciendo lo mismo que él bien a los demás, por ejemplo, como lo fue la Madre Teresa de Calcuta, como lo fue Gandhi, como lo fueron varias personas en el mundo que marcaron un antes y después en la historia, que han dejado realmente una profunda admiración por todos nosotros cuando leemos totalmente su historia de vida, ¿no? Mandela, otra persona que a mí me genera una admiración y podríamos decir que puede ser una estrella ascendente de muchos de nosotros, que bueno, tal vez por la distancia uno no lo elige, porque no podría entrevistarlo, porque no podría ya modelarlo, estar cerca de él. Y si bien nosotros decimos en Pelele que nada es imposible, todo lo que nos proponemos está dentro de nuestra cabeza y todos podemos hacer lo que queremos. Totalmente. Y cuando es el bien, más aún potenciado. Pero bueno, ahí estamos. Eso es un poquito lo que es la estrella ascendente que estamos transitando en nuestra maestría de PNL. Y vos cuando hablabas, que yo te dije que explicaras un poquito para que la gente entendiera lo de la estrella ascendente, porque aparte está bueno incorporar información de PNL, porque de coaching venimos hablando mucho, pero de PNL es como que todavía no estamos hablando demasiado y está bueno bajarlo. Hablando de vínculos y relaciones, que traías la entrevista de tu estrella ascendente, ¿a qué apuntabas? ¿Con él que tenés un vínculo o una relación? Las dos cosas, porque es un familiar aparte mío. Ah, mira. Pero estamos más relacionados como compañeros de trabajo que como familia a veces, porque la familia te la designa el destino. Vos nacés y tenés familia alrededor. Es lo que te tocó. Pero cuando decidís acercarte a una persona por los valores que maneja, por la situación cómoda de laburo que se genera, claro, el trabajo diario, y porque lo que hacemos se asemeja mucho a lo que pensamos de ambos lados, esa sincronicidad, sí, podríamos decirlo, esa casualidad de que nos guste o que queramos manejarnos a nivel laboral de esa forma, y vos te acercás a esa persona y generás la comunicación y después el vínculo. Si el vínculo ya está por X motivo, por ahí te afianzas más en la relación. Claro. Sí, totalmente. Yo lo que pensaba era eso, ¿no? Que digo, relacionar, volvemos a lo mismo. Nos relacionamos con muchísima gente y realmente elegimos vincularnos. El vínculo es más hondo, es más emotivo, es, ¿cómo llamarlo? Más visceral, ¿no? Es como que hay relaciones que pasan por nuestra vida como muy por la superficie, ¿sí? Hay relaciones que son un poco más intensas, pero tal vez son intensas y no tienen vínculo, ¿no? Lo que lo hace intensa es la vivencia del momento, La vinculación tiene que ver con todas estas cosas que veníamos hablando al principio, con el tener en cuenta los valores que podemos tener en común, la admiración, esto de tal vez tenerlo como estrella ascendente, y son emociones muy grosas, ¿no? El amor con los hijos. Es más, si te pones a evaluar, tal vez, yo por lo menos tengo 3 hijos, vos tenés 4. Sí. Entonces digo, sí, obviamente, tenemos relación con todos nuestros hijos, pero también tenemos distintos tipos de vínculo. Te vinculás distinto con cada uno, porque son personas diferentes. Por supuesto, no, la vinculación siempre es distinta con todos. No hay algo, una plantilla, un molde, no funcionaría de esa manera. Ni en la biología creo que funcionaría de esa manera, porque cada uno tiene su libre albedrío y cada uno tiene su forma de pensar, su carácter formado de acuerdo a lo que vio y cómo fue copiando el entorno, se fue moldeando su carácter y su forma de ser. Y como no todos están en una cajita y se trasladan todos al mismo vínculo con las mismas personas, cada uno se moldea distinto. Seguro, yo la otra vez hablaba, por ejemplo, con mi abuelo y le decía, ¿cómo se hace para estar tantos años en una relación de pareja como la que tenían ellos? Primero que teniendo en cuenta de que las relaciones de antes eran distintas por esto de que la gran mayoría, hablo, ¿no? No es el 100%. Pero se elegían en algún momento, o los elegía la familia, o una vez que se casaban, que generaban este compromiso, se sostenían en la relación eternamente hasta que alguno de los dos partía. Y mi abuela me decía, lo que pasa es que antes era diferente, pero más acá o más allá, ella me decía, lo hubiera elegido 1000 veces más, ¿no? Como que era la persona entre las personas. Y le han pasado a ellos, en lo que fueron todos los años de su vida, ¿no? Que empezaron jóvenes, y estamos hablando de gente hoy que mi abuela por lo menos tiene 86. Y ella decía, nos pudo haber pasado de todo, pero siempre juntos, ¿no? Este juntos a la par, buscando las soluciones, las alternativas, porque teníamos un compromiso, porque lo que le pasaba a uno le pasaba al otro, como que había una simbiosis. Y ella ahí es lo que me estaba hablando, de alguna manera, de un vínculo profundo, más allá de la relación, ¿no? Porque muchas parejas están porque están, o muchas veces hoy hice una pregunta a alguien conocido y le dije, tengo una pregunta, ¿estás por costumbre o estás porque estás enamorado? La verdad es que no lo sé. Estoy, ¿no? La paso bien. Entonces digo, qué loco. Bueno, a veces hay que ser cauto en la vida y mira, yo tengo acá un pequeño escrito que es de Morgan Freeman que dice, el silencio y la sonrisa son dos armas muy poderosas. La sonrisa resuelve problemas y el silencio las evita. Claro. Es algo muy sabio, pero simple. Total. Pasa que nos falta, bueno, a todos nosotros poder empezar a poner en práctica lo que queremos y cómo queremos ser en la vida para relacionarnos y tener un vínculo. No todo el mundo pone en práctica lo que dice a veces con las palabras. Es difícil, pero bueno, no deja de ser una filosofía de vida cada una de nuestras acciones a diario, porque son nuestras. Ahora, bueno, yo por lo menos pensaba esto, ¿no? Digo, a la hora de relacionarme, ¿quién soy yo? Pensaba, digo, soy una persona que mi propósito, mi compromiso siempre es relacionarme desde un lugar ameno, cordial, respetuoso, ¿no? Esas son como mis bases de la relación. Sostener, si me comprometo a algo, sostener ese compromiso, que mi palabra tenga valor adelante de los demás. Y no me importa si es gente que conocí ayer o hace 10 años, en absoluto. Pero después pensaba, para crear un vínculo, ¿no? ¿Quién soy yo a la hora de querer crear un vínculo? No soy fácil, yo por lo menos. Creo que soy como muy selecta. Tengo muchísimos conocidos y amigos pocos. Porque yo pongo mi 100 en las relaciones y en los vínculos estos profundos que elijo. Entonces también trato de seleccionar, ¿no? Hasta dónde me quiero involucrar. Porque tiene que ver con la confianza que generas con el otro, con tu sinceridad y la del otro, con el compromiso. con la credibilidad y con el involucramiento que las dos partes tengan que tener, ¿no? Porque ya sea una relación de pareja, si yo estoy comprometida al 100% y lo que te pasa me pasa, pero por otra parte yo veo que la otra persona no está en la misma frecuencia, el vínculo no es genuino, no está en equilibrio, ¿no? Porque yo por vos y vos por vos, no. Entonces, llegar a una negociación que no siempre es verbalizada, a veces se va dando en el fluir de la relación como se va creando ese vínculo. Y va teniendo como un sello especial con cada uno, ¿no? Porque hasta con los amigos pasa. Yo de todos mis amigos tengo todos como un sello de vínculo distinto. Por supuesto. Con algunos es mucho más profundo, con otros es más superficial. El otro día, por ejemplo, me reía porque mi amiga Natalia, por ejemplo, con ella me relaciono y tengo un vínculo de amistad muy profundo y tocamos temas muy duros en las conversaciones. Pero yo decía, ¿qué vínculo distinto que tengo con otros? Porque todo lo trágico en la comunicación con ella se hace hasta con un humor espeso. ¿Viste? Las cosas más terribles terminan siendo algo risueño. Entonces ese vínculo, ese compromiso que tiene cada relación de amistad, por ejemplo, es diferente. Porque sigo siendo yo misma, pero con distintas personas. No es exactamente igual, no hay un mapa, ¿no? Que lo pongo en uno y me sirve con otro. No. ¿Estabas leyendo algo recién? ¿Qué estabas leyendo? Sí, estaba leyendo. No, simplemente me acordaba de algunas frases. Y bueno, que por ahí vienen un poco al caso, porque cuando nosotros nos relacionamos, a veces tenemos ansiedad por llegar a vincularnos, vamos muy acelerados. ¿Y ahí qué pasa cuando tenemos ansiedad por vincularnos con alguien? ¿Vos qué pensás que pasa? No, lo digo a título de que lo observo en las personas. A veces se generan repentinamente vinculaciones a través de esa relación, que por ahí no es necesario ser tan precipitados en hacerlas. Y siempre estamos pensando en mañana y cómo será el día que viene y cómo llegaré a hacer esto o voy a tratar de hacer tantas cosas para poder llegar a tener ese vínculo. Y simplemente es el día a día el que uno vive. Es el día, el presente, el que vivimos. Vos hablás como estar más en el futuro que en el presente. Hay mucha gente que está de esa forma, siempre queriendo diseñar futuro permanentemente, y a veces tenemos que parar un poco, como dice el fulbo, parar la pelota y vivir más el presente, disfrutarlo más con la relación y el vínculo que tengamos, pero en el presente. Claro. Sin generar tantas hipótesis en el futuro. Bueno, y ahí hay algo que es totalmente disfuncional, ¿no? A mi observador, porque esto que traes me parece súper valioso. Por eso lo quería leer. Sí. Porque esto no es mío, por supuesto que no. Esto es de una intelectualidad suprema. Acá el Dalai Lama dice, solo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer, principalmente vivir. Exactamente. Entonces, si empezamos a darnos cuenta de eso, de lo que es el hoy, de lo que es el presente, de una pequeña cosa en el día hacerla tan grande, que es como estar con la familia, con tus seres más queridos, afianzar el vínculo que tenés. No sé si es tan necesario seguir relacionándose para afuera con tanta gente de manera precipitada, a eso me refiero. Sí, sí. Sino fortalecer los vínculos que uno tiene con las personas que uno quiere estar. También pasa que mucha gente termina buscando afuera compañía, contactos, relaciones, o buscar relacionarse. Y hay gente que no puede estar sola. Porque pasa que estar solo es estar conmigo, digo yo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando te encontrás con vos? Y hay mucho diálogo interno. Claro. Hay mucho diálogo interno. Entonces digo, no está ni bien ni mal al que le pasa que necesita buscar todo el tiempo relacionarse hacia afuera. Sí. Está perfecto. Si le sirve, le conviene, le funciona y lo hace feliz, nosotros lo validamos. Ahora, lo que vos traías que me lo anoté para que no se me pase, porque me pareció súper valioso. Cuando vivimos demasiado en el futuro, ¿no? Cuando generamos demasiada expectativa o tenemos mucha ansiedad y empezamos como a pensar mucho en algo que está allá adelante. ¿Qué pasa? En nuestro diálogo interno del que vos hablabas, vamos creando como una película de lo que visualizamos que queremos que pase. Ahora, expectativa versus realidad. A veces sucede de que cuando empezás a transitar hacia el futuro, lo que te encontrás allá adelante no es lo que diseñaste en tu cabeza, pero automáticamente lo tachás. Y vamos porque a suponer no responde que sea a tu expectativa. Ese vínculo que buscabas. Y tal vez era mejor. Pero ¿qué pasa? No encajó con tu modelo. Claro. Entonces, ¿qué nos pasa si nos permitimos soltar, ¿no?, todos esos condicionamientos que ponemos de cómo deberían ser las cosas y nos atrevemos a transitarlas y a vivirlas tal cual salen? Claro. Tal vez de manera más relajada, enamorarse de la incertidumbre, ¿no? Claro. Sí, sí. Y también porque hay gente que necesita permanentemente generar vínculos, generar relaciones y vincularse. Sí, bueno, pero a veces también agota. Y hay una ola, como una oleada, inclusive marketinera, de eso. De relacionarnos permanentemente, de vincularnos. Bueno, pero yo creo que tendría que ser con un poco más de seriedad, desde ese lado. Para no defraudarnos y no defraudar, porque a veces no es tan necesario, porque sí está de moda la vinculación a través de la relación. Hoy quieren venderte un producto y te hacen toda una historia, te muestran como que es conocer la historia genética de la persona a la cual vos le tenés que vender algo. Buscar eso, y tal vez sea algo más sencillo, pero bueno, está preparado el sistema de hoy para incorporar en nuestras cabezas tal producto a través de la relación, claro. Generar un vínculo, hasta con ese producto generar un vínculo, hasta con esa imagen, ¿no? La relación de la contaminación visual que vemos en las pantallas, eso genera un vínculo con un algo, no necesariamente una persona. Bueno, la gente hoy está muy vinculado con sus celulares, ya no es una relación con el teléfono, ya es un vínculo con el teléfono. La gente dejó de relacionarse y de involucrarse, de conectar, ¿no?, con las personas. Vamos a cenar un lugar y está todo el mundo con su teléfono. Pero yo hablo también, ¿sabes de qué? De la relación que se genera en una publicidad que te llevan a estar con una luz tenue, tomar un vino para venderte un auto. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pero bueno, es generar esa relación, ese clima, y generar un vínculo con una persona que después termina yéndose en un auto de alta gama, que no le encuentro el sentido, o sea, yendo a lo profundo, no está bien, es una publicidad, genera un cierto quiero tener eso. Contexto. Pero no, de seducción. No sé si es lo que quiero realmente, o a mí no me llega ese tipo de relación y vínculo como para venderme un producto, quiero decir. La relación no solo con las personas, sino con el algo, que puede ser un objeto, lo que sea. Sí, totalmente. ¿Entendés? También nos relacionamos permanentemente y nos vinculamos con mascotas, con seres queridos. Hay gente que tiene una diversidad de mascotas, desde un perrito, un gato, a un lagarto en la casa y bueno, también nos vínculos. Pasa desde el lado profesional, que tal vez nos relacionamos, ¿no? Cuando trabajas a nivel empresa, te relacionás con los directivos de una firma, ¿sí? O de alguna asociación, que en esa relación te bajan la información de lo que están necesitando y después la vinculación tiene que ver con el compromiso de ellos. Ya no es también tanto el vínculo con la persona. Yo como profesional me vinculo con el compromiso que ellos tienen y me relaciono desde mi interpretación en el coacheo de quiénes están siendo ellos, ¿no? Las relaciones son permanentes. Yo fui al oftalmólogo y me relacioné con el oftalmólogo. Entonces, claro. Un control para graduarme los lentes y tuve una relación con el oftalmólogo y la vinculación fue el medio de trabajo de él para hacer mi claro. examen. Bueno, también pasan las relaciones, que gente sale un sábado a la noche, un viernes a la noche, se conocen. Generan una relación ahí en el momento, pues están interactuando, se están conociendo. Supuesto. Pasan a más, a menos, a lo que fuera, pero no se llegaron a vincular, tal vez no se ven nunca más. Claro. Se relacionaron y no quedaron vinculados. Hay relaciones desde el enojo, hay relaciones permanentes desde la discusión, relaciones permanentes desde la alegría. Bueno, y cuando hablabas vos de los vínculos que se generan que son tóxicos. Ahí está, sí, lo comienzo. Ahí también. Por supuesto. Hay gente que no se desvincula jamás. Genera una dependencia de esas vinculaciones tóxicas. Bueno, pero viste, en todos los vínculos, evidentemente, aparece un compromiso. Siempre que estoy vinculado hay compromiso. En las relaciones no siempre hay compromiso. Y hay decisión de quedarse o no, porque uno opta por tomar esa decisión. Nadie está, salvo que esté prisionero, tiene la libertad de, claro, de seguir o desvincularse. No, pero me quedo pensando en esto que te acabo de decir. Lo vamos a charlar en el corte y nos vamos a una tanda de música y ya volvemos con más Propuesta Coaching. No te vayas. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. En tarde de noche, ya noche de sábado invernal en Argentina, Buenos Aires, en Radio Box 102.9. Te volvemos a comentar que nuestros medios de contacto son 465-11, o si querés dejarnos un mensaje, como recién lo estuvieron haciendo, 11-64-00-70-47. Estas líneas están abiertas y habilitadas para que te puedas comunicar. Bueno, nos estaban escribiendo recién Sebastián y Romina. Les mandamos un beso muy grande a los dos. Hicieron un taller vivencial con nosotros. Sí, gracias por escucharnos. Seres maravillosos, y dice que nos están escuchando desde el otro lado. Así que bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Y un beso, un abrazo muy grande de todo corazón para ustedes dos. Hermosa gente que transitó nuestros espacios como equipo. Así que beso, beso, beso grande. Bueno, y acá estamos. Hoy no sé, no creo que contemos con Pablo, porque se iba a ver, no me acuerdo qué me dijo, tenía una obra de teatro, se vive ganando todo, Pablo. Así que dijo, voy a estar en medio de una obra o algo así. No lo vamos a tener hablando de películas, así que bueno, lo estuvimos como reemplazando. Vamos a ver si nos sale ahora en un ratito nada más. Vamos a estar hablando de un par de películas que tengan que ver con vínculos y relaciones. Teníamos un par frescas acá con Rubén, así que las vamos a compartir. Una y trajiste vos. Una, ¿la sacamos ahora? Y dale, vamos a salir dale, antes, dale. Porque total Pablo salió. Por ahí ponemos 20. Dos temas musicales más después, y bueno, un poco para alegrarle. Le hacemos un poco, sí, le damos un poco de recreo a la gente. Ahí va. Bueno, una la traje yo, que vos también la habías visto. Por suerte creo que estas sí. Dos películas las vimos los dos. Sí, yo creo que todo el mundo vio estas dos películas, ¿eh? Bueno, vamos a recomendar la primera que surgió fue la de Will Smith, Siete Almas. Siete Almas. Una película, la verdad que yo no la quiero spoilear, pero ¿hasta dónde cuento? En realidad, lo importante de esa película en relación a vínculos y relaciones, valga la redundancia de la palabra relación, lo importante es que se puede distinguir claramente en la trama de qué manera Will Smith se relaciona con distintas personas que intervienen en esa temática y realmente con quién se vincula, ¿no? Se ve claramente la diferencia entre el vínculo y la relación. Así que bueno, es una película maravillosa. Lloré, pero lloré tanto que terminé con los ojos hinchados, porque es muy emotiva, es muy profunda, es muy humana. Habla de mucho de lo que es valores. Sí. Ahí se ve claramente lo que es el valor humano, ¿no? Y al extremo, ¿no? Porque él se obsesiona con... Sí, se sobre todo aparece mucho esta emoción que es disfuncional, ¿no? Por eso nosotros los coaches hablamos siempre de la responsabilidad, ¿no? De tener la habilidad de respuestas, de hacernos cargo, del compromiso, y no hablamos de la culpa, ¿no? Y al extremo, al punto de dejar de quererse, porque cuando uno deja de quererse, ¿qué sucede con eso? El dejar de quererse destruye al ser humano. Bueno, justamente él lo que no podía superar era la culpa. La culpa, exacto. ¿No? Entonces, a partir de esta emoción 100% disfuncional, que en coaching ontológico no hablamos de culpa, sino hablamos de responsabilidad, que no es lo mismo. Un día vamos a hacer un programa de culpa y responsabilidad para que quede trabajado ese tema. Me gusta. Así que bueno, ahí tenemos emociones disfuncionales, valores sumamente altos, al extremo, como decíamos. Vínculos, muy poquitos vínculos profundos, y un circuito de relaciones. Ahí está clarísimo para poder verlo en esa película. Tenemos otra que okay. también la vimos los dos. ¿Vas por esa? Sí, yo la vi hace poquitito con Vivi. Yo hace como un mes la vi. Sí, sí. Es nueva. Se llama A pesar de todo, una película española, también de cuatro hermanas, que cada una está en diferentes puntos cardinales del planeta, podríamos decir, una en Nueva York, otra en diferentes lugares, las otras tres. Y por el deceso de la madre, que deja un testamento con el papá de ellas, supuesto papá de ellas en vida, van, se reúnen nuevamente para hacer la despedida en el velatorio, como acostumbran en España, con una ceremonia muy, muy amplia con familias y amigos, y después van urgentemente para poder volver a desvincularse y hacer cada una su vida, a escuchar y ver en una filmación con el apoderado de la familia el testamento. Y ahí comienza todo. Ahí se empiezan a vincular realmente. Claro, porque no les queda otra que vincularse entre las cuatro para poder desentrañar lo que la madre les dice que sucede. No les contamos con mucho ellas. Más, por eso, esto vendría a ser la introducción. La película claro. comienza ahí. No vamos a decir relaciones nada más para no expoliar. Pero son relaciones familiares. Tienen que vincularse entre ellas para poder desenredar esa maraña que hay en la vida de cada una de ellas. Está buenísima. Está muy buena película. Bueno, y ahí se ve claro lo que es la relación familiar, ¿no? Madre, es. Padre o supuestos padres y demás. Pero bueno, después, digamos, ahí también habían cosas en común. Tenían en común una misma inquietud, un mismo enigma por resolver. Sí. La necesidad de tomar contacto con la pseudo verdad, ¿no? Porque con su realidad vivencial. Entonces, ¿qué las unía a estas cuatro hermanas? Además de la relación que tenían de familia, se vinculaban porque tenían este quiebre enorme en común. Y fue forzado al comienzo. Claro, y después fue una elección. Así es. Desde el compromiso y desde las ganas. Así que bueno, otra película como para poder ver y tener muy en claro, mirá qué breves que somos. Pablo le da media hora, ¿eh? Y Pablo le pone un condimento. Pablo tiene su toque de distinción. Bueno, gente, hoy Pablo no está, pero dos películas para ver muy lindas se llevan, realmente dignas de verlas las dos, para tener en claro qué es el vínculo, qué es la relación y los factores que intervienen en un vínculo. Y tal vez lo que a mi juicio, tomémoslo con pinza, lo que es más superficial en una relación donde carece el vínculo. Y hay otra. ¿Te acordaste? Mal no recuerdo, sí. Vamos calentando nombre, motores, audiencia. Creo que es Bajo el mismo cielo o algo así. Sí, son dos chicos con enfermedades terminales, los dos con cáncer. Y ahí también ellos, por el vínculo y por tener algo en común, que es la enfermedad, se relacionan y generan un vínculo íntimo entre ellos. Ah, se relacionan por la enfermedad y a raíz de eso generan el vínculo profundo. Sí, un vínculo muy profundo a pesar de sus familias. Porque no tienen expectativa de vida. Está muy, muy bien desarrollada la película y tampoco vamos a spoilear nada de ella. Véanla porque es a los que les gustan las películas que emocionan. Ahora, que me voy a llevar cosas para pensar de este programa, pero digo, qué fuerte esto de escuchar lo que estábamos trayendo, ¿no? Y no me gusta que pasen transparente y poder rescatarlo. Digamos que a veces las personas generan vínculos profundos más allá de la relación, ¿no? Que dijimos que todos nos relacionamos con todos de alguna u otra manera, hasta cuando vamos al oftalmólogo, a la verdulería, a donde fuere. Pero digamos entonces que generamos vínculo a veces hasta por transitar situaciones dolorosas, ¿no? Bien. Con personas que están en la misma frecuencia, ¿no? Como que la unión hace la fuerza y como que nos vamos alineando, ¿no? Bueno, como que hay una ley de atracción que fomenta también el vínculo. Y a veces más allá de la ley de atracción, hay un serio, diría yo, trastorno psicológico en algunos seres. Por eso quiero nombrar otra película que me acordé. ¿Cómo fluye todo? Ah, mirá vos. Anota, esta película anota. Es española también y creo que es de la saga de las películas de Almodóvar. pero muy linda. Pero trata del vínculo. Es un hombre, un empresario muy exitoso, extremadamente exitoso. Líder de un directorio importante de una empresa muy grande, el cual él, muy metódico con sus horarios, iba, venía con sus horarios, se iba de la empresa, de acá, de allá, con su compromiso formal con su esposa, a la cual le dedicaba el tiempo casi ceremonial, digamos, ¿no? De estar con ella, y a todo el mundo le decía, voy para acá, voy para allá. Y un buen día va a la empresa con la esposa. Y la esposa es una mujer inflable, la cual vive con él. Es bizarra la película, pero él la presenta como su esposa real. La trae vestida y todo, y la sienta y le habla. Y es con quien se relaciona y con quien tiene un vínculo. No lo pueden creer, lo que están con él, pero al extremo del enfermizo. Pero él la lleva a donde va y la presenta como su esposa, pero no recuerdo el nombre. Tiene sus años la película porque generó, digamos, transgredió, digamos, y dio comienzo a esas películas españolas. Mira, se queda mirando, pero y es un actor, debo decir, un hombre muy mayor, que siempre hace en las películas españolas de abuelo, de coronel, o de... Busque, Y es hasta el respeto que le tienen todos a él, que es como que no le dicen nada, pero él está con su esposa inflable. Claro, ¿quién le va a decir algo? Es lo que él, con lo que se vincula el tipo, digamos. No puedo recordar cómo se llama, pero es una película española. Y tampoco sé si es de Almodóvar, pero debe ser alguien loco como Almodóvar para hacer una película de esa naturaleza. Bueno, también tiene que ver en lo que creemos, ¿no? El vínculo, porque pensaba en eso. Francisco, no sé de qué es el actor. Te escuchaba vos, ¿no? Que se vinculaba con mucha gente, tiene esta cuestión, y pensaba también en la fe, ¿no? La vinculación que algunas personas tienen con la fe, ¿no? Que toda su vida, pase lo que pase, mientras ellos están tan aferrados, tan vinculados, tan encarnados en la fe, que también se generan con la fe vínculos muy fuertes. Sí, de seguro es así. Creo que, bueno, si vamos y le damos desde nuestra observación cómo se maneja la gente, vamos a decir un cura realmente comprometido con la religión, está teniendo una relación y un vínculo muy profundo con lo que él cree, ¿no? Que es, si es católico, vinculado a la iglesia propiamente, a Jesucristo, a Dios, y también está cada uno en su creencia, en lo religioso, relacionado y vinculado con eso. Totalmente que sí. Pero bueno, qué lindo esto de ver, por lo menos para mí es muy valioso y es algo en lo que me quiero quedar pensando, porque me gusta siempre hacer un rescate de todo lo que vamos hablando, lo que va pasando. Bueno, vos fíjate, ¿no? Escuchando y mensajeando con Sebas y con Romy, que nos han acompañado en los talleres, nos hemos relacionado con todos, ¿no? Y hasta nos hemos involucrado con todos, porque trabajamos con las emociones de las personas. Pero hasta esa forma de involucrarnos es distinta, ¿no? Y porque digo, con ellos, por lo menos con Seba y con Rami, también es como que es un involucramiento mucho más profundo, porque tiene que ver con tal vez la química que se genera, ¿no? De que no es la misma de una persona con otra. Con todas las personas estamos comprometidos, involucrados, más allá de la relación, ¿no? Porque tenemos un para qué, estamos en la vida de esa gente y estamos para una escucha comprometida con ellos, y porque crecemos también con ellos. Acá no es que somos ni más ni menos que nadie, pero digo, cómo uno se involucra diferente con cada participante de cada taller, ¿no? El compromiso es absoluto con todos, pero el involucramiento es muy particular también con cada uno de ellos. Y estar leyéndolo a Sebas, me pasó justamente que reparé en esto y lo quería compartir. Y acá también tenemos que nos está escribiendo Ella. Ella, un beso muy grande para ella. Se la está extrañando, no escuchamos un audio, nada. Ella siempre nos mandaba audios. Sí. ¿Estará Difónica que no manda más audios? Tendría que llamarnos para saber. Tendría que llamarnos, nos llamaba antes. Ahora no nos llama, pero nos está escribiendo. A ver qué dice. Las primeras relaciones virtuales. Que salga al aire, que salga. Que hoy ya no es la muñeca de goma, es la vida, es un celu, la amistad virtual. Claro, ella está haciendo referencia. Divina, Ella, nos puede llamar 4-265-11. Ella siempre tiene unos aportes bárbaros para hacer. Y claro, justamente las relaciones están mucho más relacionadas hoy a lo virtual. Porque tiene razón. ¿Vos te acordás que cuando éramos chicos para juntarnos con amigos había que juntarse? Sí, sí, no, no nos quedaba otra que estar frente a frente, juntarnos en una esquina, en un club, en la casa de alguien. Y realmente... yo sí tengo que coachear a alguien por teléfono. No lo puedo coachear. No sé si podría generar... no, no voy a hacerlo suficientemente efectiva. ¿Pero por qué? Porque no estoy escuchando en todos los dominios. Claro. No estoy viendo su cuerpo. No estoy pudiendo ver su su coherencia, su congruencia a la hora de comunicar lo que le pasa. O sea, es como que pierdo un montón de información que en el contacto con el otro sí se da. Entonces digo, esto que trae Ella es muy valioso, porque hoy es como que hay relaciones virtuales. Claro. Sí, sí, lo que hablábamos hoy de las redes, la nueva forma, la nueva dinámica. Entonces digo, desde lo virtual, el vínculo se puede generar. La tenemos a Ella. A ver, ¿cómo la podemos sacar? La tengo en mi celular. Ella, ¿nos estás escuchando? ¡Qué maravilla! ¿Te gusta el tema de hoy? ¿Vínculos y relaciones? Me parece maravilloso. Las relaciones humanas, lo más importante. Creo que estamos muy cerca y muy distantes a la vez. Los estoy escuchando. Ustedes están haciendo relaciones de película. Por supuesto que sí. Sí, a título de referencial pusimos unas películas como hacemos siempre. Y como no está Pablito, que es nuestro líder en pasar películas, en comentar películas, bueno, nos atrevimos a ocupar ese pequeño espacio. Totalmente, como para que la gente pueda distinguir tal vez en una trama de una película. Se nos cortó la comunicación. A ver si la podemos reconectar. Ahora por ahí seguramente nos vuelva a llamar. Y si no la podemos llamar nosotros, ¿la querés comunicar vos, Dami? A ver, vamos a mandarle el contacto a Dami. ¿Te lo paso? Vamos a buscar. Ella, no nos llames, que te vamos a llamar nosotros. Esto es radio en vivo, ¿eh? Esto es radio en vivo y vamos a pasarle el contacto a Dami. Si querés, mientras esperamos la comunicación, pasamos un temita. Ahí estamos, ya se lo pasamos. Mientras Dami se comunica con Ella, te lo pasé al WhatsApp de la radio. Así tenés el contacto, Dami. Y tiene razón esto de lo que hablaba, ¿no? De que realmente... Con la comunicación virtual, con WhatsApp, con videollamadas, nos perdemos el abrazo, nos perdemos el contacto con el otro. Entonces, vos fíjate que antes, y esto es un juicio mío, volvemos a lo mismo, era mucho más sencillo generar vínculos, ¿no? Porque yo no sé si es una cuestión de edad, pero a mí me pasa que hoy generar vínculos no me resulta tan fácil. Me relaciono maravillosamente con mucha gente. Pero crear vínculos, antes me resultaba mucho más sencillo. Estábamos más conectados todos con todos. Creo que, por ejemplo, relacionarnos ahora a través de las redes es una cosa, y vincularse, como hacíamos antes, en esa rueda de amigos a través del mate, ya no lo hacemos de esa manera. Y antes, no pues, teníamos esa posibilidad, pues estábamos frente a frente. ¿La tenemos? Ahí la tenemos a Elda de nuevo. ¿Nos estás escuchando? 40 y... Hola, hola, hola. Hola. Hola. Hola, hola. Es increíble, ¿eh? Las líneas de WhatsApp, hablamos a México, hablamos con España, son geniales. Ahí volvió a cortarse, me parece. Si no, la llamamos al teléfono de línea, ¿entendemos? Está llamando. Ahí está llamando al teléfono de línea, a ver si nos podemos comunicar. Hola, hola. Hola, hola, estoy llamando por teléfono de línea. Sí. Ahora te estamos escuchando. Ahora sí, sí, sale el teléfono de línea. Ahora sí, sí, mi amor, ¿cómo estás? Sí. Hola, hola. Sí. Tenemos retorno, ¿no? Sí. Tenemos retorno, me sí. alejo. No, no, tendrías que bajar la radio. Me alejo, Sam. Sí. Ahora sí, te estamos escuchando. Magnífico el tema. Grandioso el tema. Bueno, ¿ves? Vos sos una de esas personas con las que tengo relación y me vinculo. Sí. Con vos tengo vínculo. Sí. Debe ser el... a lo mejor porque manejamos la misma energía. Bueno. ¿Qué cosas pensás? Vos, no sé si vos nos venías siguiendo, seguramente que sí. La diferencia entre lo que es el vínculo y la relación. Como que nos relacionamos con muchísima gente y sí. la apertura, la conexión desde el vínculo, lo nombrábamos como algo más allá de la relación, como algo más profundo. No, no sé si nos fuiste siguiendo. Sí, sí, los estoy siguiendo, los y estoy ahora, escuchando atentamente. A mí me gustaría preguntarte, porque vos sos sí. una persona que sos muy conocida de muchísimos años en la localidad de sí. Quilmes y de muchos lados más. Ajá. Porque trayectoria sí. y pionera en tus competencias comerciales. Pero yo digo, sí. te relacionas con un montón de gente, pero ¿con qué personas o qué características tienen para vos las personas con las que realmente te vinculas, que vas al hondo? Que voy al hondo y prácticamente con el 90% de la gente con la que me relaciono, porque voy hacia su interior. Por lo general, no voy a lo superfluo. El cómo estás, el qué tal, el qué te pasa, el la relación mía siempre es hacia lo humano. Nunca ni hacia lo comercial, ni hacia los frívolos. Siempre estoy a la expectativa de el cómo estás, interpelando a la persona en sí. Por mi relación humana con la persona, siempre busco la relación humana. Claro, o sea, y eso es importante. Yo que te conozco, sí. yo sé que vos estás siempre comprometida como brindar una herramienta más de asistencia, como que se nota tu compromiso de querer ver bien a los demás, ¿no? Siempre sí. vamos arriba cuando alguien llega a tu negocio, sí. bueno, vamos arriba, esa cara que la vida es hermosa, sí. que hay que vivirla, que hay que disfrutar, que hay que ser feliz. Sí, sí, sí. Y sé que es el compromiso que tenés porque te conozco ya hace un tiempo sí. y es tu Ajá. propósito de vida y se nota. Ahora, sí. eso es para con todos. Ahora, sí. a la hora de generar el vínculo de tu parte, ¿no? De abrirte sí. a contar, a permitir que te conozcan, a mostrar sí. tus grandezas y tal vez tus debilidades. Yo soy muy transparente, por eso a lo mejor, porque no me es imposible de decir, ah, mirá, sí, también tuve una piedra, también me tropecé, uh-huh. pero, ¿sabés? Esto lo podemos resolver. Podemos salir adelante. Y a veces los mismos tropiezos míos lo uso como ejemplo para relacionarme con el otro. Lo llevo desde el contarle mi situación en ese instante para que encontrar la empatía en el otro del acercamiento. Claro. Ajá. Ahora, por ejemplo, vos tenés un día de esos... que todos somos seres humanos, ¿no? Porque, mismo, como yo siempre digo a todo el mundo, los médicos se enferman, los coaches tenemos quiebres, y hasta los más positivos podemos tener uno de esos días que parece que se nos viene todo encima, que nos sentimos tristes, que porque somos seres humanos. Decir que no nos pasa es terrible, porque nos estaría pasando en transparente algo tan importante como sentirnos tristes, que es valioso también. Entonces digo, a la hora, ¿no?, de hacer un pedido, de un abrazo, de mostrar esa vulnerabilidad, ¿la compartís con alguien o te la quedás vos sola? No. Corro y abrazo a alguien, porque siento que el otro también necesita el abrazo. Uh-huh. Creo que es muy importante relacionarte con el otro, y es sorprendente porque lo hago casi a manera de juego. Cuando yo me doy cuenta que la persona lo necesita, aunque no la conozco, y vos sabés cómo soy yo, de muy abierta, quizás acercarme y brindarle un abrazo. Y sin importarme lo que la persona pueda pensar. Entonces a veces arrancas en ese ser la comunicación que a lo mejor no brinda con otro y que yo tampoco me brindaría con otro. Y a lo mejor ese simple ejercicio a mí me hace reflexionar que todo lo que yo estoy viendo como oscuro realmente no es tan oscuro. Totalmente. Y ahora preguntándote de lo que hablábamos con Rubén, para saber tu mirada, que es para mí siempre muy valioso. Ajá. Estábamos conversando. Ojo, que no cualquiera se anima a hacer lo que yo hago, y vos lo sabés. No, aparte. O tomar una mano y simplemente mirar muy firme a los ojos al otro. Totalmente. Entonces el otro se entrega. Y hay una entrega mutua de los seres. Te voy a interrumpir un ratito. Me ha pasado de estar en el negocio de Elda. Y que entre una persona que ella ve semanalmente. Y de mirarlo, yo verlo, una persona totalmente igual que entraba cualquier otro día, ¿no? Y él lo miró y le dijo, ¿a vos qué te pasa? Pero así, ¿eh? Como le sacó la radiografía cuando pasó el filo municipal y entró al negocio. ¿Y a vos qué te pasa? Y ya el otro hizo una caída de mirada. Es una percepción muy grande que tiene con la gente. Y ahora yo te preguntaba esto de que hablábamos con Rubén de las relaciones o los vínculos tóxicos. Esas relaciones o vínculos, si son relaciones, si van a lo profundo, se están vinculando, que son tóxicos. Ajá. Esas relaciones conflictivas, ¿conocés vínculos conflictivos? Sí, totalmente. ¿Y qué lo genera? ¿Y qué lo genera? ¿Vos qué pensás? Entonces, eso me genera pararme de frente, mirar en silencio y mirarle a los ojos a la persona. Porque esa persona dentro de esa cabeza tiene su mundo y no lo está pudiendo expresar. Y al no poderlo expresar, reaccionan a veces de un modo que al otro que está enfrente no le agrada. Pero en un pase, yo le digo, es un pase mágico. Lo haces cambiar totalmente. ¿Por qué? Porque lo haces meditar de que esa toxicidad no sirve, no trae nada bueno. Ni para el que la está ejerciendo, ni hacia el que lo está volcando. Y creo que entre una mirada profunda, que nos miremos a los ojos, vos y yo, por más tóxica que estés, si yo solamente te miro a los ojos y empleo el silencio, creo que los seres recapacitan solos. Bueno, pero justamente cuando podemos entrar en esto que vos llamás recapacitar, es donde es como ir al centramiento, ¿viste? Poner el punto muerto en el auto para poder elegir. Cuando realmente bajo un cambio y puedo elegir, ya no estoy reaccionando, ya estoy teniendo la posibilidad de accionar, ¿no? Que siempre la acción es sana, ¿no? Porque es analizada, es frente a algo, por más conflictivo que sea, si yo me pongo realmente a conectar con mi esencia, con mi profundidad, con quien estoy siendo. Y más allá de que el otro está pasando un mal momento, yo elijo accionar desde mi lugar y no reaccionar de igual forma. Ya estoy generando una relación más sana. Es claro, totalmente. Y un vínculo más próspero, ¿no? Porque ahí sí el vínculo está más cuidado. Porque a lo mejor el otro está esperando que refute sus ideas, y que responda de la misma manera, pero al verte que vos no respondes de la misma manera, creo que ahí pasa la entrega. Ahí el otro se entrega. Y yo sé que las relaciones conflictivas hay que tomarlas con pinzas. Lo que pasa es que viene siempre alguien, se necesita... descarga su furia, su odio, o su indignación, o lo que le pasó en la otra cuadra, con claro. el que yo no tengo nada que ver. Pero si yo lo quedo mirando, pensando, tratando de adivinar qué es lo que le pasa, creo que el otro se da cuenta. Bueno, pero esto que vos traes es sumamente valioso. Y claro. ¿En qué lo veo tan valioso? Le das el segundo para que reaccione y se dé cuenta que lo que está haciendo a lo mejor no es lo correcto. Exacto. Y de no ser así, por lo menos le diste un panorama de que lo descolocás. Creo que en el momento lo descolocás. Claro. Y le das la oportunidad de pensar. Bueno, pero en los vínculos y en las relaciones, ya sean en los vínculos, estamos hablando sí. de más profundo o menos profundo, ¿no? Pero digo, siempre para que alguien viene pueda... un agresivo en la calle, por ejemplo, viene un agresivo en la calle y te agrede, pero yo no sé qué mundo trae en su cabeza. Y si yo a ese agresivo lo recibo con una sonrisa, ya desarmas esa lo descoloco situación. Totalmente claro. Porque no sabe si me estoy riendo de la forma que me está hablando o me estoy riendo porque estoy aceptando lo que me está diciendo. Claro. Creo que es parte mucho de nuestra actitud, cómo tomamos lo tóxico que el otro trae para ver dónde lo colocamos. Totalmente. Sin bueno, tomarlo es que como ofensa personal. Los seres humanos tenemos algo que es maravilloso. Y en algunos casos, no tanto, ¿no? Como todo. Claro. Sí, cuando nosotros hablamos de los coaches ontológicos que somos constructivistas y sistémicos, traigo esta parte de lo sistémico, porque cuando vos decís, una persona viene a agredirme, ¿no? Yo solamente lo miro y es como que lo desacomodo de con la intención que viene. Viene buscando más de lo mismo. Entonces yo simplemente elijo no reaccionar igual. Claro. Y me quedo en una posición neutral, ¿no? Donde después puedo elegir cómo sigo, después de que el otro se... ¿Y qué puede hacer el otro cuando no encuentra respuesta? ¿Pero qué es lo que pasa en esta sociedad muy comúnmente hoy? Que el enfoque sistémico que todos tenemos, porque si una persona viene con buena onda, nos contagió a todos. Sí. Y tal vez en la calle necesitas cruzarte con una persona que te trate mal. Hoy, sin ir más lejos, iba por el centro de Quilmes manejando... Sí. Una persona estacionó, una iba a dar marcha atrás, la otra se metió, pero eran dos mujeres. De la manera que se han puteado, yo dije, terminen a las piñas. Entonces, para que eso suceda, se necesita dos. Claro. ¿No? Donde uno desestructura con una actitud. ¿Qué hubiera sucedido si una de ellas se bajaba y con cortesía le cedía el espacio a la otra? Bueno, pero justamente... En esta sociedad que estamos teniendo, tenemos acción y reacción, ¿no? Uno acciona desde un lugar y el otro reacciona. Entonces, está bueno esto de saber que tenemos todo el derecho de accionar desde nuestro compromiso, ¿sí? Sí. Estar sabiendo y que en cualquier momento puede venir una persona comprometida a pelear porque tiene un mal día. Claro. Ahora, ¿qué hace que yo me involucre con ese otro, no? No, nunca. Entonces, ¿elijo o no lo elijo? Yo elijo no involucrarme, no. Pero justamente cuando podemos elegir, es donde accionamos. Claro. Y no reaccionamos. Claro, no reaccionás. Lo descolocás, una sonrisa, está todo bien, bárbaro. Quédate ahí si eso te place. Pero bueno, entonces, ¿vos coincidís en esto de que hay muchas relaciones y pocos vínculos genuinos? A vínculos genuinos, muy pocos. Estoy viendo cómo se deshacen por distancia, cuestión de tiempo. Pero a veces no hace falta estar todo el tiempo juntos para tener buenos vínculos. Bueno, pero también... Un buen vínculo yo creo que es reaccionar siempre de una forma que cuando el otro te necesita estás. O para lo bueno o para lo malo. Totalmente. Porque se levantó el tubo y te dijo un montón de cosas que no te merecías. Y bueno, digo, será su día. A lo mejor de dos partes. Es como el ring, el boxeador. Si uno no quiere, dos no pelean. Exactamente. Yo creo que tenemos que tratar de imponer en nuestra sociedad esto en este momento. Ir dando el ejemplo. Totalmente. Ir demostrando que no solamente agrediéndonos es nuestra forma de comunicarnos. No, creo. Nos comunicamos desde distintos lugares. Ahora la pregunta es, cada uno se comunica desde donde puede, como puede, en el momento que está y el día que tiene, ¿no? Ahora, la cuestión es esto de qué terrible que es cuando podemos distinguir de que estamos manejándonos librados al antojo del día, de la situación, ¿no? Que no estamos pudiendo empoderarnos para elegir desde qué lugar accionamos en la vida misma. O sea, que las condiciones externas a nosotros gobiernan nuestro comportamiento, nuestro carácter. Creo que el día es el día. Y es el hoy, es lo único que tenemos. Totalmente. Y desde el que parto desde el día, ya yo decido cómo voy a pasar este día. Ahora, yo te hago una pregunta para que nos dejes algo de regalo, si querés. Si tendrías que regalarles a nuestra audiencia algunos tips para mejorar las relaciones, que es este simple hola, ¿qué tal, cómo estás?, a lo profundo que tiene que ver con los vínculos. ¿Cuáles son esos tips que vos irías tirando como para empezar a tener en cuenta? Sí, hemos tenido mucho miedo de un apretón de manos. Mucha gente me queda mirando cuando yo extiendo la mano. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y extiendo la mano. Eso da una sorpresa en el otro, porque hemos perdido la costumbre. O en el hola, ¿qué estás? ¿Cómo está el día hoy? Está un precioso día, aunque esté lloviendo a cántaros. Estos días feos que pasaron, yo le digo a modo de, a lo mejor de ser cómica y cambiar la situación, le digo, el brillo del sol hoy me deslumbra. A lo mejor nosotros tenemos que dar el puntapié inicial para lograr el cambio en el otro. Bueno, el enfoque sistémico. Y estaba lloviendo de una forma impresionante. Y yo decía, qué sol espectacular, qué día grandioso. Y detrás me doy vuelta y le digo, ¿sabes una cosa? Mi día no depende ni de la lluvia ni del sol. Depende de lo que yo deseo que para hoy sea mi día. Totalmente. Saber llevar un día ameno, confortable, a pesar de todo y de todos. Y no olvidarnos de la gratitud. Claro. Claro, agradecer. Hoy, por ejemplo, mi maletilla del día es, le digo, hoy, ¿qué te falta? Se quedan pensando, ¿cómo hoy que me falta? Sí, ¿qué te faltó hoy? ¿Y cuánto tuviste para agradecer? ¿Estás con vida? Tienes una vida y eso es importante. ¿Agradeciste? Sos millonario, tenés dos brazos, necesitas dinero, vende uno. Y se quedan parados mirándote. Totalmente. ¿Qué estás diciendo? Sí. Entonces, Llamarlo a la realidad. Yo creo que estamos muy fuera de la realidad, por eso los vínculos se están rompiendo de esta manera. Y las relaciones son poco duraderas. Es claro. Porque pero no creamos vínculos. Pero aunque sea instantánea, esa persona hoy se ha llevado algo que lo ha hecho pensar, o a lo mejor lo hizo parar un minuto y decir, oh, ¿dónde estaba yendo? A lo mejor es estaba yendo muy deprisa, Elda, y no me di cuenta. Decí la dirección, de lo valioso que tengo hoy. Decí tu dirección, si querés, de dónde trabajás, dónde tenés tu negocio, para el que te quiera conocer en persona. No, por favor. Sí, sí, no, por no, favor. No. Es un ser imperdible. No, centenario, no me acuerdo el número. Eso sería ego. Y es algo al que los estoy trabajando muy duramente para combatirlo totalmente, porque a veces es el ego el que lleva a la persona a la separación. Sí, totalmente, pero vos no estás. Vos estás en una entrega, lo tuyo es entrega. Pero igualmente, si quieren hacer un cambio de aceite, filtros y conocer a Ella, maravillosa. Pueden ir a Centenario Gutiérrez. Centenario Gutiérrez, en Quilmes. A la esquina más loca y más famosa de Quilmes. Sí. Y ahí la encuentran. Sí, ahí van a alguien, encontrar con alguien con quien divertirse y a lo mejor los hace pensar un ratito. El mate siempre está caliente. Como que no, siempre, y te estamos esperando cuando gusten a cualquiera de ustedes, del equipo. Ahí estaremos. Y ha sido un placer. Bueno, me encanta tirarte por mensaje para que vos lo lleves a la que vos lo podés interpretar mejor que yo. No, igual te queríamos escuchar y es un placer. Un gusto escucharte. Ha sido un gusto placer. Escuchar. Los escucho siempre, los sigo siempre. Y adelante, chicos, están haciendo una obra maravillosa. Creo que de un poquitito cada uno, todos podemos poner un granito de arena para manejar, para poder mejorar todo esto que nos está sucediendo. Bueno. Y somos muchos, muchos puntos los que estamos intentando hacerlo. Vos sabés que de mi comercio no se va nadie si no le arranco una sonrisa. Es verdad. Nadie. Es un lema que tengo. Si no me sonríe, no se va. Seguro. Así que. Ajá. Igual los que llegan se quedan, ¿eh? Se pasan las mañanas ahí. Sí, sí, sí, sí, sí. Es muy amena la esquina. Tiene yo creo luz. Que, aparte es graciosa. Es lo más importante. Imperdible. Nos divertimos lindo. Centenario Gutiérrez, ahí la encontramos. Te voy a estar visitando en breve. Beso. Y yo te estoy esperando. ¿Cómo que no? Te amo, ya nos lo sabes. Nos debemos un mano a mano. Obviamente. Así que, beso. Espero que haya sido útil algo de lo poquito que he dicho. Todos hacemos esto, todos hacemos propuestas. Ustedes son los grandes. Yo acompaño de atrás. No, estamos todos juntos, lo hacemos posible. Y difundo mucho lo de ustedes porque es una obra muy importante. Gracias. Los amo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Beso, gracias. Saludos a Rubén. Gracias, adiós. Bueno, nos conoceremos algún día, Rubén. Algún día, buena vida. Dale. ¿Cómo no? Bueno, un hasta beso. Luego, dale. Beso grande. Chau, chau. Éxitos y mucha suerte. Gracias. Adiós. ¿La conoces? Él la hizo un taller con nosotros en la Ribera de Quilmes. Puede ser. Ella tiene un negocio, a ver, para Lubricentro. Lubricentro, justo en la esquina. Sí. Y estuvo en un taller con nosotros en la Ribera de Quilmes, en el mes de enero o febrero, que fue el día que llegaste justo febrero, de vacaciones. Febrero. Así que se conocen. Sí, hagan memoria que se conocen. Sí, nos vimos, seguro. Bueno, y así pasaba Ella, así que nos vamos a ir a un solo tema de música y ya volvemos para emprender el cierre de esta propuesta de sábado por la noche invernal en la República Argentina. No te vayas. Guitar is all he can afford.

que estoy siempre relacionándome, no solo con los demás, sino conmigo. Pero también está bueno detectar, no solo con los demás, sino también conmigo, si me estoy relacionando, si me estoy vinculando. Y si es así que me estoy vinculando, ¿desde qué compromiso me estoy vinculando, no? Conmigo. ¿Qué me cuento? ¿Qué me digo? ¿Cómo me trato? ¿Para qué me trato como me trato? ¿Cuánto me valoro? ¿Cuánto me preservo? Y de la misma manera hacia afuera, ¿no? ¿Cuánto cuido? ¿Cuánto preservo? ¿Cuánto valoro a la otra persona que elegí más allá de la relación, ¿no? Que elegí vincularme. Soy responsable de ese vínculo que se generó. Por supuesto. Y quería agregar algo. Nos quedan 5 minutitos y comentarte. Sí. Estuve viendo un video argentino, con mucho orgullo lo digo, de cómo se relacionaban en un experimento científico las personas a través del vocabulario, de las palabras. Y a medida que transcurría el programa, mostraron cómo las mamás tuvieron que estudiar con los niños recién nacidos que no podían escuchar el lenguaje de señas, tocando una imagen de una fruta y poniendo la manito. El bebé copiaba, miraba la imagen de la fruta y ponía la manito, y iba relacionando el lenguaje de señas con la mamá. Tan tierno y con tanta paciencia, señalando al papá y haciendo una seña, y el bebé señalaba al papá y hacía una seña. Qué manera intensa de generar la relación, de relacionarse a través del lenguaje de señas y generando el vínculo con la madre, con el padre, con la mascota, con los afectos, a través de figuras, a través de tocar y de hacerlo tocar al bebé. El bebé copiaba inconscientemente el rapport que nosotros estudiamos, ellos lo aplican como bebés para poder relacionarse a través del lenguaje de señas. Y lo vi en el canal Encuentros, nuestro propio, de acá, no tanto de afuera. Y la verdad que a mí me emocionó poder y saber de que hay este aprendizaje y esta comunicación con el recién nacido hipoacúsico. Bueno, pero justamente cuando hablamos de la comunicación no verbal. Claro. Pero bueno, la manera de relacionarse y generar un vínculo. Totalmente. Con sus hermanitos, con lo que tiene que comer, con lo que tiene que tocar. Bueno, y lo mismo pasa ahora que vos traes esto de bebés, con la maternidad, ¿no? Con la lactancia, cuando amamantamos a los bebés. Por eso los médicos dicen que es tan importante, ¿no? Esto de llamado, por lo menos acá en Argentina, tan criollo y tan bonito, que es dar la teta. Sí, ¿eh? Esa relación íntima. Ese contacto de ese caricias, contacto, claro. De temperaturas corporales, de alimentarse de mamá, genera un vínculo muy profundo madre-hijo posparto, ¿no? Entonces digo, no siempre tiene que ver con lo que verbalizamos en la relación. Interviene mucho esto de la verbalización, pero en el vínculo hay cosas que están como implícitas, ¿viste? En un abrazo transmite 100 millones de cosas, pero porque justamente la relación fue más allá. Sí. Nos vinculamos, nos involucramos, nos comprometimos, de alguna manera nos elegimos para todo o para algo, ¿no? Porque uno se relaciona con los hijos y se vincula desde un lugar, nos vinculamos con distintos amigos de distintos lugares, y con una pareja también tenemos, tal vez más allá de la relación, un vínculo con ciertas características. Entonces la bajada esta está buenísimo, más allá de lo verbalizado, cómo nos vinculamos corporalmente con el otro. A veces generando distancia corporal. Es una forma de no querer involucrarme, de no generar vínculo. Pero claro, es una relación hay personas cordial. Que vos lees el cuerpo y se aleja, no invade tu espacio y no quiere que lo invada. Porque tal vez no le interesa vincularse. Claro, exactamente. Tal vez hay que chequearlo, ¿no? Nunca dar por hecho. Pero tal vez es leer que no está queriendo un involucramiento, que se quiere relacionar hasta ahí. Por compromiso, porque hay un trabajo de por medio, por lo que fuere. Entonces está bueno leer la corporalidad de los demás para ver si hay campo como para generar algo. Exactamente. Más. Así que bueno, dejamos reflexionando a nuestra audiencia y me voy pensando yo también, siendo las 20:55, ya tenemos por atrás, escuché a los inadaptados. Ruido, se escuchó. Así que ya llegaron, les vamos a dar el pase a ellos que siguen en Radio Box. Y bueno, en primer lugar, sigo insistiendo que para mí la relación con todo el mundo que me cruzo en la vida misma, para mí sigue siendo y tiene que ser desde la elección, desde el respeto, la amorosidad, la empatía, el rapor, la legitimación del otro como un legítimo otro y que puede pensar no igual que yo y es tan válido como lo mío. Ahora, a la hora de involucrarme, necesito distinguir que esas personas estén alineadas con mis valores, no porque sean los únicos, sino porque son los que yo elijo, los que defiendo hoy. Mañana tal vez los cambie, los mejore, los veremos. Pero necesito muchas otras cosas para generar un vínculo profundo, genuino. Es un compromiso para mí muy grande esto de la vinculación, porque genera para mí una responsabilidad muy grande de mi parte sobre el otro. Cuidarlo, protegerlo, amarlo y respetarlo por sobre todas las cosas. Así que bueno, los dejo pensando ustedes con quiénes quieren seguir relacionándose, desde qué lugar y con quiénes tienen ganas de generar un vínculo y todavía no se animaron o no supieron que necesitaban hacerlo. Yo por mi parte les dejo un beso grande, un abrazo de corazón. Que tengan una semana maravillosa. Declaren todo lo maravilloso y lo necesario para ustedes para esta semana y que así sea. Bien. Lo crees, lo creas. Exactamente, mucha luz para todos. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Todo suena diferente. Todo se siente mejor en tu estación favorita. Radio Box 102.9. Invierno 2019. No te desconectes, ya volvemos con más en...